Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 4 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y para iniciar este día tan bonito en este martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes, nos vamos directamente con la temperatura, que en estos momentos tenemos una temperatura actual de 55 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre 11 millas por hora y una visibilidad de 12 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 65, mínimas de 52, con cielos nublados, con probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana se esperan cielos despejados, con temperatura máxima de 71 grados, mínimos de 58, también con probabilidades mínimas de que caigan ligeras precipitaciones. El día jueves también se esperan cielos despejados, con temperatura máxima de 79, mínimas de 50, con probabilidad del 70% de que caigan precipitaciones. Para el día de viernes esperan cielos nublados con temperaturas máximas de 82, mínimas de 59. También hay probabilidad de que caigan ligeras precipitaciones. Y para el próximo sábado y domingo se esperan lluvias. Para el día sábado máximas de 72, mínimas de 58. Y para el día domingo máximas de 70 y mínimas de 48. Empezando el fin de semana regresan las lloviznas. Tendremos de repente ligeras y en algunos días pues un poquito más más continuas las lloviznas, así que vayan preparando su paraguas, no lo guarden todavía, porque aquí la temperatura pues se anda cambiando y se anda generando de que nos caiga agüita del cielo. Y bueno, para iniciar recuerden que ustedes pueden hacer sus peticiones o pueden mandar saluditos o felicitaciones a través de la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com. Vámonos con música y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Algo, no sé cuándo esos ojos se te van llenando. Sabes que si lloras, gana mi debilidad. Oh, ¿cuántas veces he escuchado esta parte? Duele cada vez que intento descifrarte. Solo te arrepientes cuando quieres regresar. Sé, eso no fue con lo que me enamoraste. Es tu manera de fingir que nada pasa al desilusionarme. Me ahogaste y ahora ves que esta fue la última vez, porque tus disculpas ya no. Ya tus lágrimas no.

8 de la mañana con 21 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y vámonos con un poco de información. Tenemos aquí algo de noticias. Se informan que Hillary Clinton ya tiene trabajo para su esposo. La economía, pues no es ningún secreto, ¿no? Ya lo había divulgado. Hillary Clinton ya tiene un trabajo para su esposo. Si la aspirante demócrata logra llegar a la Casa Blanca, y ella dice que lo va a poner para que trabaje en la economía, frente a un entusiasta grupo en el jardín de Fort Michael, Kentucky. El fin de semana, Clinton juró poner a su esposo, quien ganó en ese estado en el año 1992 y 1996, a cargo de revitalizar la economía. Clinton ofrece pocos detalles sobre lo que el expresidente hará, aunque ya había comentado que su esposo se enfocaría en comunicaciones empobrecidas como aquellas en la región del carbón. Al preguntarle si tendría un puesto en su gabinete, ella pues movió la cabeza y dijo que no. El vocero Nick Merrill comentó que Hillary Clinton se estaría adelantando si hablara de algún puesto formalizado para cualquiera, pero agregó: Bill Clinton tiene mucho que ofrecer y sería tonto no aprovecharlo hasta cierto nivel. Sería un puesto un poco sorprendente para el expresidente, quien con frecuencia es culpado de supervisar la desregularización económica que llevó al país a la recesión. Pero Hillary Clinton espera que los electores, sobre todo en lugares empobrecidos como West Virginia y Kentucky, recuerden las épocas de prosperidad de su gobierno. Clinton también con frecuencia recita las estadísticas de la época de su esposo en la Casa Blanca, al señalar un crecimiento económico que promedió 4%, un aumento en el ingreso familiar promedio y un déficit presupuestario que convirtió en superávit. Y bueno, también pues dijo: ya le dije a mi esposo que si tengo la fortuna de ser presidenta y el primer caballero, espero que se ponga a trabajar. Fue lo que dijo el día de ayer durante una cena en Kentucky. ¿Cómo la ven, eh? Entonces ya le puso trabajito para su esposo. No sé que ustedes qué opinen, pero pues nos vamos con otra información. Me imagino que muchos de ustedes en sus celulares, en sus dispositivos móviles, pues me imagino que se la llevan bajando aplicaciones, ¿verdad? Pero ustedes saben realmente cuáles aplicaciones son los que consumen más batería de sus celulares. Tal vez ustedes usan su celular y de repente a la hora ya se muere, o sea, de que ya no tiene carga. Entonces andas buscando dónde conectar tu celular. Pues antes de que llegaran los smartphones a nuestras vidas, seguro que el consumo de tu batería, pues obviamente el teléfono no te quitaba el sueño, porque únicamente lo utilizabas para hacer llamaditas, para mandar textos, y pues la carga te duraba muchísimo, porque era exactamente diseñado pues para recibir llamadas y mandar texto, que es para lo que usualmente se supone que debería ser un celular, ¿no? Pero ahora con la nueva tecnología, pues ya el celular ya se ha vuelto una computadora chiquita y pues ya no nos dura la batería días y más días como lo hacíamos antes, ¿no? Con el celular. Pero bueno, pues cada vez que ha salido un nuevo dispositivo, el primer requisito era para todas las personas que su batería durara más que el del anterior. Si te duraba media hora, ya con que te durara una hora y media, ya decías, ya bueno, es ganancia, ¿verdad? Otra razón más para alejarte de una toma de corriente, y también pues motivo suficiente para que no pensaras demasiado en optimizar tu smartphone. Pero bueno, todo ha cambiado. Han llegado grandes pantallas en los dispositivos móviles. A veces también los servicios te obligan a estar permanentemente conectado. Y pues en los últimos años se han descubierto la posibilidad de acceder a contenidos multimedia, a disfrutar de mil funciones hasta entonces impensables, como por ejemplo ver los canales de YouTube, ¿no? ¿Cuándo se imaginaban ustedes estar viendo o películas en sus celulares? Entonces, si tú estás viendo algo así, es obvio que tu celular no va a durar mucho la batería. Y pues con las aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones es las que más gastan tu batería. Te vamos a dar algunos nombrecitos y para que tú puedas estar en vigilancia, ¿no? Y puedas optimizar mejor la batería de tu smartphone, de tu celular o de tu iPad o todo lo que uses tú como dispositivo móvil. Bueno, pues la aplicación que encabeza el ranking de las que consumen más energía, adivinen cuál es, y que me imagino que la mayoría de ustedes la tienen, Facebook, así como lo escuchan, tal y como lo señala un estudio desarrollado por la compañía de seguridad online, pues nos informan que es el que encabeza el que te consume más batería, pues de tu celular. Le sigue muy de cerca Waze, la aplicación de estado de tráfico, y también la aplicación de música, Spotify, y todos los que tienen esta aplicación, pues pese a que estas son las aplicaciones que más consumen, es posible hacer grandes grupos de apps que determinan que tu batería se agote en poco tiempo. Así que si te gusta mucho escuchar música con esta aplicación, te la llevas checando tu Facebook, obviamente, y tu celular se te apaga, pues ya sabes por qué. Entonces lo que puedes hacer es obviamente ponerlo en standby, tu Facebook, o sea, cerrar el Facebook, y nada más cuando lo vayas a utilizar, lo abras y después lo vuelvas a cerrar, y de esa manera pues no va a estar corriendo en tu celular, o lo puedes parar en los procesos de tu celular. Eso ya, creo que hay una información donde se explica cómo parar los procesos, ya sea de un celular o de una computadora, en la página de janelbinet.net. En las publicaciones ahí puedes encontrar esa información, pues para que sepas, ¿no?, cómo parar esos procesos. Cuando tú checas los procesos en tu celular o en tu computadora, puedes observar cuáles son los que te están generando más consumo de tu memoria, y ahí mismo los puedes finalizar. También, en otras palabras, le dicen puedes matar el proceso, en este caso son las aplicaciones. Y también pues las aplicaciones que utilizan geolocalización, que son las que pues que te están utilizando el lugar donde tú te encuentras en el momento. Esas también llevan pues un mayor consumo, así que pues el Google Maps obviamente va a tener mucho consumo de tu batería, de tu celular, y todo lo que son los mapas, las ubicaciones, iHear Maps de Microsoft, Maps de iOS, y pues Google Maps, ¿no?, de Android. Entonces, ya saben cuáles aplicaciones. Si también utilizas mucho tu GPS, tu GPS, hay que estar conscientes de que si vas en el auto y no lo traes conectado, pues es muy probable que te vaya a apagar tu celular. Y pues asimismo hay otras aplicaciones, y pues obviamente también te consumen mucho de tu batería, pero pues ya sería cuestión de observar en tu smartphone y ver en los ajustes de tu celular para ver cuáles son los que te están pues corriendo constantemente. De hecho, hay una forma, ¿no?, para evitar de que tu consumo se dispare, pues obviamente se recomienda que limites la geolocalización desde la opción ajustes de tu móvil para escoger cuándo activarla y cuándo no. Es decir, solo cuando realmente la necesites. De hecho, cuando tú compras un celular, de repente ya trae aplicaciones por default, y en las cuales pues dices tú, ah, mi celular está bien, y no sabes cuántas aplicaciones están corriendo. Por eso es muy importante que cuando compres un celular te vayas siempre a los settings o a los ajustes de tu celular, de tu móvil, y cheques ahí cuáles aplicaciones están corriendo, y si tienes alguna de geolocalización, pues hay que pararla, ¿verdad? Y así pues te va a durar un poco más la batería. Aunque con los nuevos celulares, la verdad, pues sí están saliendo mejores, sí dura más, y te dura más de estar prendido. Pero pues ya en los celulares que tenemos también viejitos, pues no es lo mismo, ¿verdad? Entonces hay que estar ahí como que luchando, y ya cuando matas un proceso o cuando finalizas un proceso, dices tú, ah, wow, ya va a durar más mi celular. A veces también pues se descompone la batería, entonces ya es otro problemita, entonces hay que comprar otra batería. Y bueno, así, bueno, les puedo dar una lista más de más aplicaciones que consumen energía. Obviamente los de juegos, esos también, los de Candy Camera, Selfies, esos también tienen mucho, pues consumen mucha de tu batería. Bluetooth Logia, también tiene mucha consumo de batería. También, pues ya saben, ¿no? Aquellas aplicaciones en las que te están manteniendo informado, ya sea por noticias, como está constantemente haciendo updates, actualizaciones de las noticias, también te consumen más. Entonces es recomendable, pues, pararla. Ya les dije, Facebook, Instagram, Spotify Music, también pues obviamente a los videos de YouTube, pero eso pues nada más sería cuando lo estás abriendo, entonces asegúrate nada más de cerrarlo. Si tú tienes pues más incógnitas al respecto, decir, oye, ¿y las aplicaciones que yo tengo serán de mucho consumo? Pues hay páginas en las cuales te ponen un ranking que es desarrollado por tecnologías, en las cuales te informan, ¿no? Es una herramienta que te ayuda a ver cuántas aplicaciones pueden estar consumiéndote la batería de tu celular o de tu dispositivo móvil. Entonces, lo único que tienes que hacer, pues, es ingresar a ese tipo de páginas de tecnología o, ya saben, ir a ajustes de su celular, ver en los procesos que están corriendo, y ahí pueden darse una idea de las aplicaciones que pesan más y las que te están consumiendo más, porque cuando las finalizas, tu celular de repente te dice, ah, te quedan, ya no te queda una hora, sino te quedan 5 horas, y dices, wow, nada más con finalizar Facebook o finalizar este programita, esta aplicación con la que juego o con la que me dice el tráfico o con la que me está diciendo pues la ubicación del GPS, etcétera, etcétera. Sí, bueno, que ya saben, ¿ok? Si ustedes tienen ahí problemitas, ya saben, pónganse abusados y chequen muy bien su celular. Por otra parte, arrestan con arsenal a hombre con bigote de Hitler. Un hombre con bigote de Hitler y de quien las autoridades sospechan que se trata de un supremacista blanco enfrenta numerosos cargos luego de que la policía señalara que encontró un fusil de asalto, una pistola y varias municiones en el bosque de New Jersey. La policía de Lace señaló que agentes de un grupo interagencias se encontraban el día domingo en los vastos bosques de la región de Finlands en busca de invasores o delincuentes cuando se toparon con un vehículo muy sospechoso. Rápidamente encontraron a Bruce Post 3 vestido con uniforme de combate y a otro hombre en las cercanías. Post tenía un bigote corto centrado sobre su labio superior, igual al que se asocia con Adolf Hitler. Los investigadores encontraron en el bosque un AK-47, una pistola 9 milímetros, 8 cargadores de 30 rondas, un cargador de tambor de 100 rondas y demás municiones. Los objetos se encontraban cerca del vehículo en el que se descubrió a los dos hombres. Post, de 42 años y quien vive en el área de Trenton, fue acusado de posesión ilegal de un arma por un delincuente convicto y varios cargos de armas. Se le fijó una fianza de $400,000 en efectivo. No quedó claro el día de ayer si Post contaba con un abogado. La persona que contestó el teléfono de su casa colgó cuando se le solicitó comentar sobre el arresto de Post. No se le han presentado cargos al otro hombre, pero las autoridades señalan que la investigación continúa abierta, pues las autoridades creen que Post es un supremacista blanco basándose en su extenso y violento historial criminal y los comentarios que les hizo a los agentes. Además, pues del bigote de Hitler, Post vestía un uniforme de combate alemán. ¿Cómo la ven? Parece la película que nosotros vimos este fin de semana, porque me da risa porque realmente pues la película trata de algo parecido, ¿no? O sea, obviamente supone que es Adolfo Hitler el que regresa en la actualidad en el 2014, bueno, en ese entonces la película, y pues la hace de que de repente aparece así en un lugar de Alemania y es en un parque y lo descubren unos niños y pues toda la gente piensa que es un loco pues disfrazado de Hitler. Pero pues ya al final pues se dan cuenta. Y está muy buena esa película, así que se las recomiendo. Se llama Hitler Regresa, si ustedes la quieren ver. Y pues te deja pensando, ¿no? A la vez tiene algo pues de risa, un poco de comedia y otro pues no tanto, pero nos hace pensar de la situación que hoy en día estamos viviendo, ¿no? De cómo uno se pregunta cómo es posible que esa persona hizo tantas cosas tan horrendas, tan horribles, tan malo. Y después cuando ves esta película, pues a cómo lo explican, es que hubo personas que lo eligieron, ¿no? Entonces lo mismo está sucediendo en varios países, inclusive aquí, cuando eligen a personas que pues tienen tanto odio, ya sea racial, y bueno, tantas cosas que uno pensaría que si uno va como presidente, va a hacerse cargo del país, pues debe de estar en sus cinco sentidos, ¿no? Correctos y no infundir pues lo que es el odio, ya sea racial o de cualquier otro tipo. Entonces es recomendable que ustedes vean esa película. Recuerden, se llama Hitler Regresa. Si ustedes la quieren ver, pues ya saben, no la pueden rentar. Y por otra parte, ya para finalizar con las noticias, tenemos una noticia fuera de lo común. Un chico no consigue pues una cita para su prom, para su promoción, para su graduación, y pues lleva a alguien, alguien vestidita, un animalito, es una gata, y es en serio, ¿eh? O sea, que sí, toma la foto, está su gatita ahí bien gordita con su vestidito y pues él está posando para su graduación. Sabemos que hoy en día no encontrar cita para la graduación, para la noche de la graduación, puede ser todo un problema para los adolescentes aquí en Estados Unidos. Y pues sin embargo, este chico de nombre Sam decidió que al no tener pareja para la fiesta, llevaría a su gatita. ¿Cómo la ven? O sea, nada de perezoso, nada de tímido. Y pues la llevó y ahora Sam se está volviendo famoso. Pues la foto publicada por su hermana en el sitio Grom, en menos de un día ha logrado más de 100,000 vistas. Dice, mi hermano llevó a nuestra gata al prom, no pudo encontrar pareja. Eso fue lo que contó Caroline 12006, que escribió junto a la tierna foto en la que sale su hermano Sam con su mascota, a quien vistió perfectamente con un vestido rosa para la ocasión. Lo que más ternura ha causado es que la gatita lo ve con ojos de amor mientras él mira sonriente hacia la cámara. Y es cierto, aquí estoy viendo la fotografía, se ve muy, muy, pero muy tierna. Y pues no sé, muchos chavitos han de haber pensado, pues, ¿qué le pasa a este chavo, no? Pero pues hasta ahora ha recibido cientos de comentarios y muchos se sorprenden de que un chico tan inteligente no haya podido encontrar pareja para el baile, y ha recibido muchos halagos. Sin duda, la suerte de Sam con las chicas podría cambiar a partir desde que se subió esa fotografía. Y si tú eres de esas personitas que ya vas a tener tu noche de graduación y no tienes con quién ir, pues llévate tu perrito, ¿no? O cualquier mascotita que tengas. Lo más seguro es de que vayas a obtener admiradoras que tal vez no te las pensabas, y pues ahí van a estar contigo, ¿no? Entonces ya sabes, si tienes tu noche de graduación y no tienes a quién llevar, opta por tu mascotita. Y bueno, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

olvídate. Nadie te amará. asustan los misiles ni las balas. Tanta guerra me dio alas de metal. Estoy de pie y bien alerta. Eso del cero a la izquierda no me ve. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 55 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vámonos con el horóscopo para ver qué nos separan los astros. El esfuerzo de poder ir a algún lugar donde haya mucha agua, ya sea un océano, un río o incluso un lago congelado. La sensación de expansión y confort la encontrarás ahí exactamente. y te vas a sentir sanado o sanada. Tienes que saber que eres tu mejor sanador y que también tienes poderes increíbles para compartir este don con otros. Hoy aumenta esa energía sanadora con un regreso a la naturaleza. Para el signo de Tauro, está en tu naturaleza el cuestionar las bases establecidas, pero hoy podrías recibir información que te parecería radical incluso a ti. Sin embargo, es muy posible que despierte tu sentido innato de la aventura y que decidas entrar en una nueva fase de exploración que te abrirá puertas inesperadas. La tecnología moderna podría tener algo que ver, así que prepárate a iniciar un nuevo ciclo. Géminis, en este momento tu media naranja o amigo íntimo necesita de tu apoyo, no un sermón. Hazle saber que estás disponible para escucharlo y ayudarlo de la manera que lo necesite, pero no lo sofoques con exceso de bondad. Él irá a ti cuando se sienta preparado. Mientras tanto, atiende tus necesidades físicas. Después de todo, la ausencia no hace a uno más cariñoso. Para el signo de Cáncer, hoy serás víctima del engaño de tus emociones, así que ten mucho cuidado de abrir juicio sobre algo. Asegúrate de tomarte tu tiempo y de que dispones de todos los hechos. De lo contrario, terminarás tomando una decisión impulsiva de la que luego te puedes arrepentir. Las situaciones y las personas con las que te encontrarás el día de hoy serán obstinadas, emocionales o poco pacientes. Si esto sucede, simplemente da un paso al costado y ocúpate de estas cosas más adelante. Para el signo de Leo, disfrutarás de emplear la computadora para poder investigar. Puede haber algo que necesitas aprender. Quizás esperas encontrar más información sobre un tema comercial o deseas aprender sobre un tema legal. Hasta podrías divertirte tratando de localizar viejos amigos. Emplea las herramientas maravillosas que tienes a tu disposición. Pronto encontrarás las respuestas que necesitas. Para el signo de Virgo, por naturaleza eres una persona muy intuitiva, capaz de calibrar a los demás, más incluso a los desconocidos. Puede que hoy esta tendencia sea más acusada aún. Disfrutarás de conversaciones intensas, quizás sobre asuntos metafísicos que te acercarán a tus amistades o a tus amores. Los niños también pueden ser una fuente de calidez e inspiración. Es probable que tus impulsos artísticos también se vean favorecidos el día de hoy, así que escribe todos los pensamientos que te llegan y que son pocos habituales, que te pasen por la cabeza, ya que pueden significar mucho en el futuro. Para el signo de Libra, podrás hacer cambios en tu hogar. Quizás llegó el momento de deshacerte de algunos viejos muebles, o bien deberías pintar las paredes de algún color vibrante y fresco. Si has estado viviendo en medio del desorden, comienza a apartar carpetas y papeles, lleva algunas cajas a un depósito, dona la ropa vieja a la caridad, crea más belleza y armonía en la casa. Para el signo de Escorpión, hoy la gente no estará para nada receptiva a tus bromas, por lo tanto será mejor mantener la discreción, escuchar más que hablar e intentar mantener el sarcasmo al mínimo. Posiblemente estén más serios a causa de sus emociones. Tiende a la disciplina en todo lo que hagas y trata de ser muy sensible a la noción del tiempo. Nuestro tiempo en la Tierra es bastante corto. Para el signo de Sagitario, puede que hoy alguien te desafíe. Es posible que sea tan fuerte que pongas en duda tus capacidades. Reacciona a la energía de modo racional sin permitir que tus emociones interfieran. La comunicación es la clave. Intenta mejorar tu situación poniendo en claro todos los aspectos de la misma y elaborando conclusiones. Para el signo de Capricornio, hoy tus acciones caen bajo la influencia de un fuerte deseo de incorporar más de tu mundo de fantasía a tu propia realidad. Quizás descubras que no es tan fácil aportar un sentido del oscuro al mundo normal de todos los días para poder ilustrarte a las personas que la vida es en verdad un gran acto de comedia. Alienta a los demás a no tomarla con tanta seriedad y ayuda a que se sientan más felices desde un enfoque creativo. Para el signo de Acuario, hoy un tema que te interesa particularmente podría ser que recurras a oscuras fuentes para arrojar más luz sobre el mismo. Tu intuición innata debería ser de mucha ayuda. Hoy te sientes más inclinado o inclinada a buscar evidencia sólida. Podrías encontrar lo que estás buscando en un lugar inusual, de modo inusual. Entonces llevarás un anotador y también un lápiz a donde quiera que vayas el día de hoy, aunque sea al negocio de la esquina. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Hoy ten mucho cuidado de no volverte muy testarudo, testaruda. Hoy es uno de esos días en el cual que te piden que construyas una estructura en una área muy ventosa. Si insistes en utilizar los materiales más rígidos para hacerlo, notarás que la estructura que terminas construyendo se parte en dos. Sin embargo, si construyes tu edificio con materiales flexibles, se doblará con el viento y durará mucho más. De la mañana con 3 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 16 minutos, ya regresamos y vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 59 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre 9 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 65, mínimas de 52, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad de que caigan ligeras precipitaciones. Para el día de mañana miércoles y para el próximo jueves, se esperan cielos despejados. Para el día de mañana máximas de 71, mínimas de 58. Para el día jueves máximas de 79, mínimas de 58. Para el día viernes se esperan temperaturas máximas de 82 grados con mínimas de 59, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad del 70% de que caigan precipitaciones. Para el día sábado y domingo se esperan lluvias, con temperaturas máximas para el día sábado de 72, mínimas de 58, y para el día domingo máximas de 70, mínimas de 48. Como les decía, pues la lluvia sigue presente, sigue hasta la próxima semana, incluso pues al parecer todos los días, empezando el fin de semana, va a estar lloviendo, así que no guarden su paraguas y tampoco guarden su impermeable. Y bueno, ya se llegó el momento de hablar del tema del día, que yo pienso que a muchas amigas no les va a interesar el tema. ¿Por qué? Porque vamos a hablar acerca de las amigas, exactamente, bueno, de esas amigas que llega un momento en el cual pues uno le tiene que decir adiós. Y me refiero a que no es de que se vayan para siempre, sino simplemente que esa amistad simplemente pues ya no está funcionando. Así como cuando terminas una relación amorosa, pues también a veces hay que cortar por lo sano con ciertas amistades. Si tú has tenido alguna amiga la cual pues le has dicho adiós, o sea, ya no puedo seguir siendo tu amiga, yo ya no puedo pues estar solapándote cosas que haces, o simplemente pues hubo algún distanciamiento o cosas que llegaron a finalizar esta bonita amistad y lo quieres compartir, recuerda que nos puedes enviar tu mensaje a través de la página www.sexylovradio.com, en la pestaña de contáctanos, o en la página principal, ahí está el chat de Facebook, o en Facebook nos puedes escribir y nos puedes encontrar como Sexy Love Radio y ahí nos mandas un inbox, ¿ok? Y ya pues ahí te contestaremos después y pues también si lo quieres compartir nos puedes escribir ahí en el momento en la página para que pues leamos ahí tu comentario, ¿ok? Hay algunas señales que realmente nos indican a nosotros cuándo es el momento de decirle adiós a esa amiga o tal vez a ese amigo, ¿no? No necesariamente tiene que ser mujer, pero vamos a enfocarnos más que nada en las amigas. A pesar de que todos pasamos, de hecho, pues momentos a veces de crisis, a veces en los cuales no nos sentimos ni a gusto nosotros mismos, pues sabemos que nuestros amigos siempre van a estar ahí para acompañarnos o para hacernos sentir mejor, ¿verdad? Sin embargo, a veces las amistades sufren un desgaste, ya sea por algún malentendido, que porque fulanito le platicó esto que tú habías dicho, o porque simplemente se separaron porque viven en diferentes estados, o por el trabajo, qué sé yo, o simplemente no, porque todos cambiamos y de repente pues tus prioridades se vuelven la familia, se vuelve tu trabajo, se vuelven otras cosas y ya no tienes ese tiempo que antes le dedicabas a tu amiga o a tu amigo, ¿no? Ya por lo general pues no hay las mismas coincidencias como lo eran antes, cuando ambos eran solteras, solteros, y podían hacer muchas cosas en común. A veces uno pues se casa y la amiga sigue soltera o el amigo sigue soltero y ya no puedes irte de antro con esta persona o irte a campamentos. ¿Por qué? Porque ya tienes hijos y ya no puedes estar haciendo lo mismo que antes hacías, ¿verdad? Eso no quiere decir que no lo puedas hacer, pero no lo puedes hacer de la misma manera como antes, cuando estabas con más tiempo o con otras prioridades. Por lo general, cuando uno está en la etapa adulta, las amistades se vuelven más duraderas, ¿verdad? Se vuelven más valiosas, empiezas a ver las personas que siempre están contigo en los momentos que realmente necesita de un amigo, de una amiga, en los momentos en los cuales o estás enfermo, o estás deprimido, o estás deprimida, y requieres, ¿no?, de que esté ahí tu amiga o tu amigo para darte algún consejo o simplemente nada más para escucharte. Pero ese tipo de amistades a veces no son tan duraderas como uno pues quisiera o como uno espera, ¿verdad? No se vuelven esas amistades enriquecedoras, sino que al contrario, a veces tus amigos del alma o que considerabas del alma se vuelven un poco pues tóxicos, vamos a decirle así, ¿no? Que a pesar de que uno intenta salvar la amistad, te puedes sentir abrumado, te puedes sentir cansado, cansada de estar compartiendo un poco de tu tiempo con alguien que únicamente se está quejando o te hace sentir mal o no te escucha o no te visita cuando necesitas de ella o de él y únicamente pues está ahí por conveniencia o nada más causándote pues sentimientos no muy agradables. Existen señales en las cuales uno puede identificar cuándo es el momento de decirle adiós a esa amistad. Por ejemplo, ¿cuál? Tal vez tú digas, no, pues a mí nunca me causa miedo el verla, pero si te causa temor el volverlo a ver o volverla a ver a esa amistad, pues tal vez antes te emocionaba hacer planes juntos, pero últimamente sientes temor al pensar en el momento en que se van a reunir, porque intuyes que de alguna forma pues la vas a acabar pasando mal. Parece mentira, ¿no?, que a veces cuando uno la pasa tan bien con sus amigos o amigas y de repente pues llega un momento en el cual ya no te sientes a gusto y realmente te causa ese temor o ansias de decir, ay, no, quiero que pase este día o nada más quiero verla o verlo unos 10 minutos y listo, ¿no? Y entonces cuando ya te causa temor el ver a esa amistad, es un motivo o es una señal de que algo no está bien, ya no hay algo bueno por ahí, ya quieres como cortarlo por lo sano, entonces es como un indicador de que ya le tienes que decir adiós. No nomás este, ¿ok? También cuando ya se vuelve muy difícil programar los encuentros, ¿no? Tal vez antes le decías, vamos a vernos en tal café, o vamos a vernos en la casa, o vamos a la peli, y luego te decían, sí, claro, vamos, y aquí nos vemos, y ahí estaban puntualitos, ¿no? Y después, ¿qué pasa? Que cada vez que le llamas para verse, ya tiene otro plan para el fin, ya vio la película, o no tiene tiempo, o tiene que trabajar, y por más de que tú le propongas opciones, pues simplemente parece no tener tiempo para ti. Esa es una de las señales más claras de que a esa amiga o esa amistad ya no le interesa seguir formando parte de tu vida. Es cruel tal vez decirlo, pero es muy cierto, ¿no? Todos yo creo que hemos pasado con ese tipo de amistades que no tienen tiempo para uno. Y pues se siente gacho, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, pues ¿qué le hice para que no quiera estar conmigo? No es que le hayas hecho algo, sino que la otra persona probablemente esté más ocupada o tenga otras prioridades en las cuales tú no estás en la lista. Eso no quiere decir que la haga mala o malo, sino que simplemente pues ya no hay tiempo para uno. Entonces, si ya no hay tiempo para uno, pues dedícale el tiempo a alguien que sí tenga para ti, ¿verdad? O también otra señal cuando te sientes minimizado o minimizada, ¿no? Conoces esta escena, o sea, llegas súper emocionada. Uy, voy a contarle esto que me pasó, lo que me pasó en el trabajo, lo que me pasó con mi esposo, o estoy embarazada, o en los hombres me voy a casar, me dijo que sí, me voy a ir de viaje, o me promovieron en el trabajo. Pero, ¿qué pasa que cuando llegas con esta amistad, siempre, o sea, va a tener la cara así como de aburrida, de decir, ok, qué interesante, bueno. y ya lo único que quiere es platicarte lo que a él o lo que a ella le está pasando, porque ella siente que es más interesante su plática o porque es más importante que la tuya. O sea, te deja de prestar atención a lo que tú tienes que decir, o de plano simplemente te ignora. Sin duda es un signo de que no le importas tanto como a ti te importa su amistad. Entonces, si también te sientes así minimizado, pues es una manera de decir, bueno, pues vámonos también con otra buenas amistades que sí me van a prestar atención. Y tampoco se trata de ser egocéntrico, de decir lo mío es más importante, ¿no? Sino simplemente cuando alguien está comunicándose con alguien, le está expresando algunas vivencias, cosas importantes que le han pasado en su vida, y la otra persona simplemente no muestra interés o simplemente no te escucha, ese tipo de amistades pues simplemente no te están valorando. Entonces, si no te valoran, pues date la vuelta, ¿no? Y mejor decirle, bueno, pues muchas gracias, y ya trata mejor de buscar otras personas que realmente quieran compartir contigo sus experiencias y quieran escucharte, ¿no? Porque es muy, muy cansado también, pues de repente alguien muy emocionado quiere platicar y la persona te ignora vilmente. Yo he conocido personas así, o sea, que tú estás platicando o te hacen preguntas sobre tu vida, sobre lo que ha pasado, y cuando le empiezas a platicar simplemente se voltean y empiezan a hacer otras cosas, y dices tú, pues ¿para qué me pregunta, verdad? Y sí, hay así, ¿eh? Hay personas así. Bueno, también otra causa o otra señal que te está indicando que es momento de decirle adiós a esa amistad es de que ya no hay mucho que decir. De repente, antes podías platicar día y noche. Cuando tenemos esas grandes amistades, que imagino que la mayoría la tenemos, hablamos y platicamos, y tal vez salimos a comer, estamos platicando, vamos en el auto, vamos platicando, te lleva a la casa y siguen platicando, llegan a la casa y se hablan por teléfono para continuar. Esa es una bonita amistad, ¿no? Donde hay tanto del uno como el otro, o sea, que se compacta, de decir, ok, tú hablas, yo te escucho, ahora yo hablo, tú me escuchas, y así, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando ya no hay nada que decir? Cuando antes te podías hablar horas y horas, y ahora pueden estar juntas 2 horas y ya hay silencio entre las dos, o entre los dos. ¿Por qué? Porque aunque se reúnan, los silencios empiezan a estar presentes, a ser incómodos, y tal vez luchan por encontrar algún tema de conversación, ¿no? Y es cuando, pues, definitivamente es el momento en el que tú debes de evaluar si tienen aún la amistad en común o solo están forzando la situación, ¿no? Hay momentos en que uno ya no se siente a gusto, ya no tiene pues algún tema de conversación, ya sea porque la otra persona ya sabes que no te va a escuchar, o ya sabes porque la otra persona pues simplemente no le interesa lo que tú le vayas a platicar. Entonces empiezas a decir, bueno, pues ya no le voy a platicar nada. Entonces mejor es el mejor momento para que tú decidas, yo creo que ya aquí finalizamos esta relación de amistad, ¿verdad? Cada quien por su lado, así como en una relación amorosa. Otra señal es cuando te pones nerviosa o nervioso cuando estás junto con ese amigo, ¿no? O con esa amiga. Sabes que es momento de cortar con esa amistad si cuando están juntos sientes que tienes que fingir o tienes que comportarte de una manera distinta como realmente eres, o simplemente que no estás siendo valorado, no estás siendo valorada en esa amistad, ¿no? Yo creo que cuando conocemos a alguien y que no los conocemos a fondo y nada más son como conocidos, ¿no? Que de repente nada más se encuentran en algunas reuniones por amigos en común, pues a veces te pones nervioso, ¿no? ¿Verdad? Es normal, pero cuando ya te pones nervioso o nerviosa cuando has estado con esa amiga o con ese amigo por varios años, entonces ya hay algo raro, ¿no? Algo turbio en el que dices tú, esto ya no está funcionando tampoco. Y por último, los desprecios y malentendidos cuando son frecuentes, pues son obviamente cuando las amistades son fuertes, cuando existe ese vínculo realmente de amistad, en sus mejores días, cuando algo, hay un malentendido o escuchaste algo que dijeron por allá, por acá, se arregla, ¿no? Cualquier situación. Pero cuando no, cuando ya no está, pues, esa amistad así fuerte, lo que pasa es de que ya no se pueden perdonar, o sea, hasta el más mínimo detalle pueden provocar una discusión y van a terminar siempre molestos o molestas, e incluso hablándose mal, o sea, gritándose, señalándose, y pues ese es el momento indicado para dejar de hacerle espacio en tu vida a alguien que no está interesado en formar parte de ella. Es el momento de decirle adiós por lo sano, ¿sabes qué? Ya no quiero, pues, seguir, ¿no?, en esta amistad que simplemente no nos está llevando a ninguna parte. Igual como terminas una relación amorosa, a veces así, pues lo tienes que hacer con algunas amistades. ¿Por qué? Porque es muy desgastante, ¿no? Aparte, uno siempre se va a sentir frustrado o frustrada de sentir que la otra persona, pues, no está dando el mismo tiempo que tú le dedicas, o simplemente, pues, no te valora como tú lo valoras o la valoras. Entonces, hay que ser conscientes de que no porque ya tengas varios años de amistad vas a seguir, pues, con esa amistad para siempre, ¿no? Lamentablemente hay, pues, personas que entran en nuestra vida y se quedan para siempre, y hay otras que entran en nuestra vida y se quedan por un momento. Entonces, hay maneras de decirlas, o simplemente, pues, de cortar por lo sano y de decir, ¿sabes qué? Pues, para no terminar en una mala relación, pues, quiero hablar contigo y decirte, ¿sabes qué? Pues, ya nuestra relación como amistad no está funcionando, y lo mejor es que, pues, cada quien por su lado, ¿no? Parece como de telenovela, parece decir, no, eso no existe, pero, pues, créanme que a veces es necesario tomar este tipo de decisiones. Y si tú ya con esta información identificaste algunos puntos con alguna amistad y es que dices tú, bueno, pues sí, es el momento, pues ni modo, ¿no? A veces hay que hacerlo y, pues, seguir adelante. Y ya sabes que siempre amistades van a haber, bonitas amistades, amistades en las cuales te van a valorar, te van a dar su tiempo, te van a querer, te van a escuchar, y esas son las amistades que realmente valen la pena, ¿ok? Y bueno, hay que ser buenos amigos también y buenas amigas. 9:33 a.m, finalizamos con el temita del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ya volvemos. Ya se viene la receta de salud y también la reflexión del día de hoy. Vámonos con José José y El Amar y Querer. ¿Qué tal, con esta canción? Vámonos, y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Casi todos sabemos querer, pero poco sabemos amar. Es que amar y querer no es igual. Amar es sufrir, querer es gozar. El que ama pretende servir. El que ama su vida la da, y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El amar es el cielo y la luz. El amar es total plenitud. Es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz, es la

Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 42 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de la receta de salud, así que vayan por su papel y lápiz para que ustedes lo vayan a escribir y vayan continuando con su mega recetario. Las personas que pues utilizan más la tecnología, pues ya saben que también lo pueden grabar en su celular o también lo pueden imprimir a través de la página www.sexylowradio.com, que más adelante pues estará publicada esta recetita. Y bueno, ¿cuál es la receta del día de hoy o para qué es? Es para todas las personas que sufren de colesterol alto, o sea, colesterol malo, porque sabemos que hay colesterol bueno, ¿verdad? Bueno, para todos los que tienen problema de colesterol, este licuado les va a ser muy útil para controlar el colesterol y es un licuado de papaya, o sea que es súper sencillo de realizarlo, parte delicioso, a quien no le encanta la papaya. La papaya, recuerden que tienen muchas propiedades curativas y pues también es recomendable para mantener una alimentación balanceada, para cuidar de nuestro organismo y pues tratar de estar siempre saludables. Por eso hay que incluir siempre la papaya, ya sea cortada pues fresca o en licuados o en juguitos. ¿Por qué? Porque esta fruta contiene muchas vitaminas del grupo B y esas son muy pues necesarias o son esenciales para mantener nuestro sistema de defensa activo en nuestro cuerpo, para no enfermarnos, para no tener resfriados. Contiene mucha vitamina E. La vitamina E, acuérdense que nos ayuda a proteger nuestras células y aparte, por si fuera poco, también nos va a ayudar a cuidar la piel y a obtener un mejor bronceado si tú quieres salir a tomarte pues un poquito de sol o ir a la alberca, sobre todo en estos días, sobre todo donde no esté lloviendo, ¿no? Porque aquí en Utah sales y bueno, pues tendrías un bronceado con agua. Ah, ¿qué tal saldría? ¿Quién sabe? Bueno, pues lo que vas a necesitar es medio jugo de naranja, una cucharada de linaza, una taza de fresas en rueditas o pueden ser congeladas y una taza de papaya congelada. También necesitas una cucharada de miel. Únicamente esos ingredientes son 5, medio jugo de naranja, o sea, medio vaso de jugo de naranja, una cucharadita de linaza, una taza de fresas en ruedas congeladas, una taza de papaya congelada y una cucharada de miel. ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo primero que vas a hacer, vas a colocar la papaya y las fresas en el vaso de la licuadora. Después vas a agregar el jugo de naranja y la cucharada de linaza y vas a empezar a licuar o a mezclar. Después vas a añadir la cucharada de miel, la vas a batir una vez más hasta que quede bien integrado. Y pues lo ideal es de que tomes esta bebida un día sí y un día no. Y eso te va a ayudar muchísimo a bajar tu colesterol malo. Así que súper sencilla, deliciosa, no tiene que estar congelada. La opción es congelada para que te sepa como a un smoothie, pero no necesariamente tiene que estar congelado, ¿ok? O sea, lo puedes tomar así normal, tibio, calentito y ya, y listo, ¿no? Hay que hacerlo y hay que beberlo, como les digo, súper sencillo. Hay que tomarlo un día sí y un día no. Y bueno, con esto finalizamos la receta. Vámonos a una pausa y ya volvemos con la reflexión del día de hoy. Los dejo con Enrique Iglesias y Ayer, que fue lunes. No, no es cierto, nada más ayer. Vámonos con esta canción y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y Sergio, pues ahí tuviste tu recetita que tanto nos pediste para el colesterol. Espero y la hagas. Vámonos con esta canción y ahorita volvemos. Cruzamos miradas y como si nada empezaste a cantar.

I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, I'm weightless, and maybe I'll find some peace tonight. Águila o pato. Tú decides. Rodrigo estaba haciendo fila para poder ir al aeropuerto, cuando un taxista se acercó. Lo primero que notó fue que el taxi estaba limpio y brillante. El chofer, bien vestido, con una camisa blanca, corbata negra y pantalones negros, muy bien planchados. El taxista salió del auto, dio la vuelta y le abrió la puerta trasera del taxi. Le alcanzó un cartón plastificado y le dijo: yo soy Willy, su chofer. Mientras pongo su maleta en el portaequipaje, me gustaría que lea mi misión. Después de sentarse, Rodrigo leyó la tarjeta y esta decía: misión de Willy. Hacer llegar a mis clientes a su destino final de la manera más rápida, segura y económica posible, brindándole un ambiente amigable. Rodrigo quedó impactado, especialmente cuando se dio cuenta que en el interior del taxi estaba igual que el exterior, limpio, sin ninguna mancha. Mientras se acomodaba detrás del volante, Willy le dijo: ¿le gustaría un café? Tengo unos termos con café regular y descafeinado. Rodrigo, bromeando, le dijo: no, preferiría mejor un refresco. Willy sonrió y dijo: no hay problema. Tengo una hielera con refresco de cola regular y dietética, agua y jugo de naranja. Casi tartamudeando, Rodrigo le dijo: tomaré la cola dietética. Pasándole su bebida, Willy le dijo: si desea usted algo para leer, tengo etiqueta negra, caretas, el comercio, selecciones. Al comenzar el viaje, Willy le pasó a Rodrigo otro cartón plastificado. Estas son las estaciones de radio que tengo y la lista de canciones que tocan, si desea escuchar la radio. Y como si esto no fuera demasiado, Willy le dijo que tenía el aire acondicionado encendido y preguntó si la temperatura estaba bien para él. Luego le avisó cuál sería la mejor ruta a su destino a esta hora del día. También le hizo conocer que estaría contento de conversar con él, o si prefería, lo dejaría solo en sus meditaciones. «Dime, Willy», le preguntó asombrado Rodrigo, «¿siempre has atendido a tus clientes así?» Willy sonrió a través del espejo retrovisor. «No, no siempre. De hecho, solamente los últimos 2 años. Mis primeros 5 años estuve manejando y los gasté la mayor parte del tiempo quejándome, igual que el resto de los taxistas. Pero un día escuché en la radio acerca de un gurú del desarrollo personal. Él acababa de escribir un libro llamado Tú lo obtendrás cuando creas en ello. El gurú decía que si tú te levantas en la mañana esperando tener un mal día,

10 de la mañana con 5 minutos, ya regresamos y ya regresamos para despedirnos. Pues hemos llegado al final del programa, rapidísimo, se nos fue el tiempo, ¿verdad? Recuerden que ustedes pueden escuchar esta repetición a las 12 del mediodía. Si ustedes se lo perdieron, pues la mayoría del programa, recuerden que a las 12 está la repetición y el día de mañana pues estará la grabación de este programa para que lo puedan escuchar a la hora que ustedes gusten. Tal vez ustedes se levantan tempranito y quieren escuchar el programa a las 5 o 6 de la mañana, recuerden que lo pueden escuchar a través de la página www.sexyloradio.com, www.sexyloradio.com, en la pestaña que dice música o en la pestaña principal que dice música y podcast. Ahí pueden encontrar ustedes pues todas las grabaciones de los programas que están aquí en la radio. Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes, pasen un excelente martes, les deseo que cada uno pues tengan el día más increíble y pues como dice la reflexión, ¿no? A tratar de ser águilas todos. Espero que ustedes también traten de ser águilas y que hagan pues lo mejor que esté en sus manos, ¿no? En todo lo que estén haciendo en su con su familia, en su casa, en el trabajo y donde sea que estén. Y bueno, ahora sí me despido, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.